Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 031. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Yo soy Guillermo Movia desde Argentina. Yo soy Francisco Picolini desde Madrid, España también. Y en nuestro primer número del mes, aunque vamos un poco retrasados este mes en la publicación, vamos a hablar de noticias, como siempre. Y os vamos a contar un poco qué es lo que ha acontecido en el mundo de Mozilla y de la web abierta durante estas últimas semanas. Os vamos a comentar una nueva extensión que ha salido al mercado, que ha revolucionado un poco los medios y la privacidad de los usuarios en la web. Y también os contaremos todas las cosas que se han presentado la semana pasada en el Mobile World Congress en Barcelona, y que Mozilla estuvo allí y presentó bastantes cosas muy interesantes. Nuestro primer tema nos va a contar un poco Fran, ¿qué es esta extensión y por qué es revolucionaria en cierto sentido? Bueno, la extensión de la que estamos hablando es Collusion. En realidad lo que es revolucionaria porque te muestra quién te está siguiendo en la red. O sea, no evita ese seguimiento, pero sí te está mostrando y te está abriendo un poco los ojos en relación a lo que la navegación que haces no es tan anónima como muchos pueden pensar. Es una extensión de estas nuevas livianas que no hace falta reiniciar el navegador, y lo que hace es mostrarte mediante un gráfico qué sitios están siguiéndote, por decirlo de una manera, a través de las cookies, la navegación que haces. Por ejemplo, que entras a un periódico para leer las noticias del día y te puede estar siguiendo, rastreándote un poco, por ejemplo, Facebook o Google Analytics o tal. Entonces, lo que te muestra es con unos simbolitos, digamos, una interfaz bastante mona. Si el sitio, por ejemplo, es gris o azul, es un sitio normal, que en teoría no está recopilando datos para venderlos, en teoría. Y si es rojo, sí son un poco más sensibles porque son anunciantes. Hay muchos sitios que tienen muchos más puntos rojos que grises y hay otros sitios que no tienen ningún punto rojo. Por ejemplo, La Información, por ejemplo, que es un periódico español, no tiene ningún punto rojo cuando estás navegando. Y si, por ejemplo, El País tiene dos. Hay otros. ¿Y esto pasa porque, por qué es? ¿Porque se comparten anunciantes o...? Porque se comparten anunciantes, porque de repente hay un botón de compartir por Facebook y entonces Facebook está rastreando ese sitio. Entonces es algo que en realidad es un poco para paranoicos, porque en realidad no te va a decir estoy evitando que este sitio te esté rastreando y esté digamos controlando tu navegación. Para eso hay otras extensiones de Firefox que sirven para eso, digamos. Como por ejemplo puede ser la que comentamos de Ghostery, ¿verdad? Por ejemplo, Ghostery es una. También había otra que Cookie Cooler y otro, digamos, que se llama Request Policy. Esos son, digamos. Yo tengo Cookie Monster, por ejemplo, que es una para solo permitir cookies en los sitios que quieras, y también Ghostery está muy bien, además porque tiene listas de cookies de anunciantes y las tiene bien identificadas. Claro, más que nada eso te sirve para abrirte un poco los ojos, la extensión de esta Collusion. No es una cosa que digas, uy, a partir de ahora, pero te sirve para eso, para ver quién te está siguiendo, quién, entre comillas, te está rastreando, porque en realidad en todo momento está haciendo. Por ejemplo, Google Analytics es un recopilador de datos y del sitio web y de todos los usuarios. Entonces, no es algo que te diga, con esto te ayudo a que estos sitios no te estén rastreando. No, todo lo contrario, está diciendo, estos sitios se están rastreando. Fíjate que estás haciendo esto y tu navegación se ve reflejada en esta gente, digamos. Es una extensión interesante. De todas formas, enlazaremos la extensión y las extensiones también que hemos comentado para bloquear, no solo para esta visualización, ¿no? Sí, y aparte lo que quería decir. Hay una. Dale vos, Fran. No, bueno, que lo que quería decir, que lo que también era interesante era que era una extensión liviana, de estas que no hace falta reiniciar el navegador, o sea que lo puedes instalar y luego, si lo quieres dejar de usar, pues se desactiva directamente. No ralentiza ni modifica tu manera de navegar ni te va a ralentizar el navegador en absoluto. Para la nota que estamos preparando para Mozilla Hispano con toda la información sobre Collusion, está también una entrevista que aparece en el blog de TED, de las conferencias TED, a Atul Varma, que es el creador de la aplicación, del complemento. Y justamente una de las cosas que decía es que el objetivo en general era mostrar de qué forma gráficamente es más fácil ver todo este tipo de información que si no nos pasaría y quedaría escondido. Que no es una solución, como bien decía Fran, es más un intento de que se sepa, porque, y él decía que era irónico, por ejemplo, él no tiene ningún bloqueador de este tipo de funcionalidad, porque no le parece mal, lo único que le parece mal es que uno no lo sepa, digamos, que no sea transparente, que sea a escondidas del usuario y no algo que todos sepamos. Y lo otro que le preguntan es cuáles son los planes a futuro, pues se supone, o por lo menos hay una idea en que este complemento termine directamente dentro de Firefox, no como un complemento, sino como una funcionalidad estándar de Firefox, y que lo que él decía es que mucho de lo que están pensando hacia dónde ir son distintas formas en que esta visualización ayude a configurar después el navegador. Por ejemplo, que algo estilo convertirlo en una especie de juego en la cual vos puedas ver todos estos círculos y entonces seleccionar a partir de ahí decirle no quiero que este me rastree más o que este guarde datos, no quiero que el navegador le mande cookies a este otro sitio porque específicamente a determinados sitios uno no quiere mandar la información. El problema que él decía, o el objetivo que él ponía, era ojalá esto lleve a una discusión sobre cómo monetarizar o cómo hacer negocios en la web diferente a solo rastrear lo que hacen los usuarios a través de eso y eso vender, pero que por ahora es una de las únicas formas de generar recursos este tipo de rastreo, y que entonces también a veces era un problema si todos teníamos bloqueadores, porque si todos terminamos teniendo bloqueadores, muchos de los sitios que queremos usar no pueden generar ganancia y por lo tanto muy posiblemente deberían cerrar. Y continuando con el siguiente tema, Demidis, ¿qué se ha presentado en el Mobile World Congress? Bueno, para los que no lo conozcan, el Mobile World Congress es una conferencia anual donde se presentan la mayoría de las novedades dentro del mundo de los terminales móviles. Y este año Mozilla ha querido tener presencia allí porque había muchas cosas que contar y había muchas cosas importantes que contar. Demidis, ¿qué pasó allí? Bueno, en principio la primera parte de nuestro mini informe de este congreso es algo que ya hablamos nosotros en otros podcasts, porque se había empezado a hablar y se presentó el año pasado, que es Boot2Gecko, que es una plataforma basada en la web. De hecho, el lema es la web es la plataforma para dispositivos móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo nuestro teléfono, pongamos por caso nuestra tableta, toda la interfaz está directamente hecha con HTML, JavaScript, CSS, y a partir de esto poder acceder a todos los dispositivos del teléfono, poder hacer llamadas, poder mandar mensajes de texto, poder sacar fotos, poder editar esas fotos, pero todo a través de la web, o sea, todo a través de diferentes aplicaciones creadas y que funcionan a partir de la web, o sea, a través de JavaScript, HTML y CSS. Se vieron y se pueden ver en diferentes noticias, en diferentes resúmenes. Hay muchos videos con ejemplos, hay algunos videos que subimos nosotros a Mozilla Hispano. Todos esos videos son, hasta este momento, ejemplos. No hay nada terminado, no quiere decir que eso se vaya a ver así. Solo son ejemplos que se están mostrando para poder ver. Hay algunas de estas versiones todavía muy de prueba, muy en estado alfa, que se pueden instalar en algunos teléfonos específicos. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S2 se puede instalar ahí, se puede instalar en el de Google también, creo que es el Google S, y un par más de dispositivos pequeños donde se sabe que funciona, por lo menos lo suficientemente como para probarlo. Igual como les decíamos, todavía está verde, está para, es más para desarrolladores, no está pensado en este momento para usuarios finales, es para saber que existe, que se puede instalar y que se puede empezar a probar ahí para ver cómo podría llegar a funcionar o qué cosas se le pueden agregar, pero no para que en este momento sea funcional para un usuario final. Pero Igual la idea es no solamente en esos dispositivos que vos decís que son, por ejemplo, con procesadores de 1 gigahercio y tal, sino con móviles o dispositivos móviles que sean con procesadores más humildes, y tengo entendido de que están queriendo implementarlo para que sean móviles en móviles que después se puedan vender de manera barata, por decirlo de una manera, para que no, digamos, tenga todo el mundo un acceso más fácil que para antes que un móvil que te sale 500, 600 euros, la idea es móviles de 100, 100 y poco de euros, como muy caro. Claro, y eso es exactamente lo que dijiste, es una gran introducción para lo que va a hablar Rubén, que es la segunda noticia que tenemos del Mobile Congress. Sí, en relación a esto, Telefónica, la compañía de telecomunicaciones, anunció que iba a utilizar el sistema operativo, perdón, la plataforma web, porque no es un sistema operativo, es una plataforma web, Boot2Gecko, en sus terminales, en algunos de sus terminales. Y realmente la idea que tiene Telefónica es utilizarlo para terminales de bajo coste. Estamos hablando de que se está diciendo un terminal de menos de 100 euros, de precio libre. Entonces, lo que ellos han hecho es han tomado Boot2Gecko y han personalizado la interfaz, porque esta es una de las ventajas que tenemos con Boot2Gecko, que cualquiera puede personalizarlo a su gusto simplemente teniendo conocimientos de desarrollo web, que es algo bastante más extendido que cualquier otro tipo de desarrollo. Telefónica lo que está trabajando actualmente es en una interfaz propia para Boot2Gecko y para instalarlo en terminales de gama baja, gama media, sobre todo de gama baja, y muy pensado en el mercado en Latinoamérica, con lo cual yo creo que además es una opción muy interesante para muchas empresas de telecomunicaciones, y por ejemplo creo que Deutsche Telekom estaba interesada y iba a trabajar también en algo similar, porque les da mucha ventaja a la hora de no tenerse que atar a nadie, porque recordemos que este es un proyecto libre, este es un proyecto que cualquiera puede utilizarlo, tanto empresas como personas, pueden coger el código y pueden personalizarlo a su gusto. Este acuerdo mucha gente tenía miedo por el hecho de que fuese Telefónica y la fama que siempre tienen todas estas grandes compañías. Bien, el tema es que no es un acuerdo de que Telefónica vaya a desarrollar Boot2Gecko, sino que Telefónica va a tomar lo que está desarrollando Mozilla, que es Boot2Gecko, por así decirlo, es la base, los cimientos, y por encima ellos van a poner su personalización, su interfaz propia, con posiblemente aplicaciones que desarrollen ellos, que recordemos que van a ser aplicaciones web, con lo cual se van a poder utilizar en otros terminales. Incluso la ventaja que nos plantea este sistema operativo es que las aplicaciones, al ser web, van a funcionar tanto en el escritorio como en los terminales, en esta plataforma, en Boot2Gecko. Entonces, lo que va a hacer Telefónica es simplemente eso, va a tomar la plataforma y por encima va a desarrollar su interfaz. Pero Mozilla siempre va a estar en control y va a ser la entidad que va a desarrollar el cimiento de toda esta plataforma. Además, básicamente, digo, ¿por qué Telefónica o la empresa alemana les interesa? En gran medida es porque tanto con Android como con el iPhone fueron perdiendo poder en cuanto a la posibilidad de generar y introducir aplicaciones dentro de los teléfonos. Entonces, esto les da un poco más de poder a las telefónicas y nos da a todos más poder, junto con lo que vamos a hablar ahora, el siguiente punto, que es el marketplace de aplicaciones abiertas en la web que también presentó Mozilla en el Congreso, que incluiría todas estas aplicaciones que después van a poder funcionar tanto en Boot2Gecko como en cualquier otro dispositivo y en cualquier sistema operativo, digamos, al estar en la web, al no necesitar ninguna cuestión específica de un sistema operativo particular, y con diferentes APIs vamos a poder tener la misma aplicación funcionando exactamente igual en todos los dispositivos a los que estén a nuestro alcance, lo cual nos da una ventaja y una facilidad para poder pasar de dispositivo a dispositivo sin estar perdiendo, sin dejar nada en el camino, ¿no? Que es alguno de los problemas que tenemos ahora si queremos cambiar de marca de dispositivo o de mini jardín de dispositivo de estos cerrados. Si, por ejemplo, queremos pasar de Apple a Android, tenemos un montón de dificultades para pasar contactos, pasar historial de una aplicación a otra, etcétera, etcétera, etcétera. La idea justamente de estas aplicaciones abiertas, donde cualquiera pueda participar en este marketplace, o sea que Mozilla no pone un control sobre aplicaciones que compitan con Mozilla, con las de Mozilla no van a poder entrar y etcétera, nos permite además mayor libertad para todos los usuarios para poder ir de dispositivo en dispositivo y tener la misma experiencia. Y además que hay que tener en cuenta un hecho bastante importante, ya no solo para los usuarios, sino para los desarrolladores de estas aplicaciones. Para la gente que las crea es muchísimo más sencillo. Hay muchas empresas que gastan muchísimo dinero en tener sus aplicaciones, tanto para iOS como para Android, BlackBerry, Windows Mobile. Llega un punto en el que tienes que tener 4 o 5 tipos de desarrollo, que normalmente implican 4 o 5 personas diferentes haciendo este tipo de desarrollos. Y como bien hemos dicho, la web es la plataforma. Simplemente desarrollando una aplicación web vamos a poderla tener en cualquier dispositivo, incluso en ordenadores de escritorio, que en todos los sitios tenemos un navegador que va a poder ejecutar aplicaciones web. Además, una cosa bastante, bastante importante es que Mozilla también está proporcionando la plataforma para su distribución y su monetización. La gente que quiera vender sus aplicaciones también lo va a poder hacer en este marketplace que se está proponiendo. Y sobre todo para empresas que están empezando, para startups y demás, yo creo que les va a hacer mucho bien esta iniciativa. Además, mucha gente nos preguntaba el hecho de que qué diferencia había con otras plataformas que ya habían estado intentando basarse en web, como podía haber sido WebOS o podía haber sido Vodafone 360, creo recordar. Y hay una diferencia muy clara que creo que has comentado antes, David, y es el tema de las APIs y de los estándares. Esto es que Mozilla está desarrollando esta plataforma y está mejorando para que las aplicaciones web tengan las mismas funcionalidades que tienen las aplicaciones de escritorio y que se puedan comunicar directamente con cualquier dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, acceder a la cámara, acceder a los mensajes, a la llamada, siempre evidentemente de una forma segura. No cualquier aplicación puede acceder directamente a la cámara o al teléfono o lo que sea, o a la orientación del dispositivo. Esto siempre va a estar muy controlado por el usuario. ¿Y qué pasa? Pues que muchas de estas formas de interactuar no existían hasta ahora. Entonces Mozilla está trabajando en estandarizarlas. Estandarizarlas para cualquier tipo de navegador, para cualquier tipo de dispositivo. Esto es que van a estar trabajando en grupos de trabajos de estándares para que todo el mundo y todos los navegadores puedan aprovecharse de esto. Entonces cualquier aplicación web va a poder interactuar luego con los navegadores y le va a poder decir, esta aplicación quiere acceder a su cámara, desea aceptar, sí, no, siempre, no, nunca. Entonces yo creo que esto abre muchas posibilidades tanto a la plataforma Book2Gecko, pero que también recordemos que esto va a beneficiar al conjunto de la web en total. No, lo que decías antes también de lo del tema de monetizar las aplicaciones que hagan los desarrolladores, para que también incentivarlos a que participen en este proyecto, porque digamos también hay que incentivar a la gente que desarrolle aplicaciones para esta plataforma, ¿no? Creo que es algo bastante interesante y que se viene viendo desde hace ya un tiempo, al menos, de parte de Mozilla. Y además que otra cosa importante es que mucha gente se cree que estas aplicaciones solo son online. Y recordemos que no. Las aplicaciones web pueden ser tanto online como offline. Esto es, las aplicaciones se pueden guardar en el dispositivo, aunque habrá algunas que necesiten conexión a internet por el hecho de que son clientes de Twitter, por ejemplo, es una aplicación para escuchar música por streaming, etcétera. Pero las aplicaciones residen en el teléfono, la parte principal, y luego evidentemente habrá algunas que necesitarán cargarse a través de internet. Una muy curiosa que hemos podido ver era una especie de juego online que es como, por así decirlo, como un tipo Zelda, un tipo rol, y que se ejecuta en el servidor. Tú tienes en tu teléfono, tienes algunos datos, pero se ejecuta en el servidor, con lo cual tú puedes jugar con otras muchas personas como fuera un juego multijugador online de rol, como puede ser cualquier otro, tipo Diablo, etcétera. Y además es muy curioso y abre muchas posibilidades el hecho de que todas estas aplicaciones realmente son web. Habían hecho también una versión de Cut the Rope, ¿no? Creo que vi, si no vi mal. Sí. De hecho, en la demo que hay, os vamos a enlazar de todas formas. Se puede acceder desde el propio navegador a una demo de Bug2Gecko, que como decimos es web, se carga desde el navegador, y podréis ver que hay algunas aplicaciones que ya están en web y que directamente funcionan y se adaptan a la resolución de pantalla de terminal móvil, un tablet o un navegador en el escritorio. ¿Queréis puntualizar algo más de todo lo que se ha ido presentando en el Mobile World Congress o pasamos al siguiente tema? No, en verdad el único detalle que quería agregar es que la versión esa de Cut the Rope creo que es la que pagó Microsoft para Internet Explorer, pero que al contrario de otras de las empresas que solían reírse de estas cosas de Microsoft y que eran muy cerrados y que ellos hacían todo abierto y que empiezan a cerrar, el Internet Explorer, el Cut the Rope, no te obliga a usar Internet Explorer para que funcione. Cualquier otro navegador que tenga las capacidades de HTML5 funciona bien, en este caso Firefox. Pues pasamos al siguiente y último tema del día. Fran, cuéntanos qué pasa dentro de la identidad en la web. ¿Qué se ha presentado también en el Mobile World Congress? Bueno, se ha presentado un nuevo proyecto de Mozilla, que bueno, en realidad no es tan nuevo, viene, hereda lo que vendría a ser el Browser ID, y es con el tema de la identidad online, que bueno, que lo que siempre busca Mozilla es que uno controle su experiencia web, y la identidad es una parte bastante importante, y cómo uno se identifica en la web es algo muy muy importante, y Mozilla está trabajando para que llevemos el control de eso, ¿no? Tenemos, como decía antes, el proyecto era Browser ID y se ha transformado en Persona ID. Persona, si mal no recuerdan, había unos temas para el navegador que se llamaba Personas. Ahora mismo ha cambiado eso, es un poco complicado de explicar, pero bueno, ha habido toda una especie de análisis y debate interno. Y Personas, ya no es más Personas para el tema de temas, sino que se llama Background Temps. ¿Cómo se definió al final que iba a ser la traducción en español? ¿Alguno lo sabe? Pues no sé si está todavía decidido, porque no sé si han salido las cadenas, pero en principio será temas ligeros o algo similar. Sí, bueno, porque también era la cuestión de las extensiones así en plan livianas. Bueno, la cuestión que quedó como Browser ID quedó como Persona ID, y estábamos en el tema de que cómo uno se identifica en los diferentes sitios webs, y esto lo que intenta es que con que pongas un correo electrónico, eso sirva para, utilizando esta característica, te puedas identificar en varios sitios web, como por ejemplo OpenID hace lo mismo, ¿no? Esto, lo que pasa es que la diferencia es que no hace falta poner más que un email, un correo electrónico de contacto, y con eso ya podrías identificarte en varios sitios distintos que utilicen esa funcionalidad. No hay mucho de momento. Y además que les recomendamos a todos Les recomendamos a todos nuestros oyentes que se echen un vistazo al podcast número 30, que le dedicamos en exclusiva al tema de identidad en la red, y en todo momento hablamos también de Browser ID, que es lo que ahora mismo se ha renombrado a Persona ID. Sí, lo que iba a decir, que no hay mucho de momento porque no hay tantos sitios que lo estén implementando, pero sería como, por ejemplo, cuando uno, para que la gente se dé una idea, cuando uno se entra en un sitio web y te pide identificarte con tu cuenta de Facebook para que pongas un comentario. Aquí sería lo mismo, aquí te identificaría en varios sitios a la vez, solamente con logarte una vez con tu identidad a través de tu correo electrónico ya te serviría para varios sitios que implementaran eso. Entonces, con eso ya sería suficiente y lo que vuelvo a decir, ¿no? De que el control de esa identidad es tuyo, no está en ningún servidor ni pertenece a un tercero, que eso es lo que siempre intenta destacar Mozilla, ¿no? Que la experiencia la controle uno, el usuario. No sé si ustedes alguno lo probó y qué tal les pareció. Sí, como hemos comentado ya otras veces, realmente es muy interesante y es algo que va a facilitar mucho a que la identidad de la gente en la red sea controlada por ellos mismos. Actualmente, pues cada vez hay más sitios que se están animando a probarlo, en las webs de Mozilla ya se está implementando y que se están desarrollando o hay desarrollados ya plugins y módulos para que la gente lo pueda probar, yo que sé, pues tipo en proyectos de Django, posteriormente pues habrá para WordPress y demás, y que lo que se va a intentar ahora, estamos en una fase en la que lo que se va a intentar es que los proveedores de direcciones de correo se instalen un servidor de identificación para que directamente puedan identificar a los usuarios a los que proporcionan cuentas de correo. Bien, pues vamos cerrando por hoy. Como siempre, os recordamos la dirección de nuestro podcast, que es mozilla-hispano.org/podcast. Y les recordamos que pueden enviarnos sus correos o audio correos a la dirección de correo podcast@mozilla-hispano.org. Que también tenemos el Twitter, que es el twitter.com/mozilla-hispano. Que también estamos en Facebook, facebook.com/mozillahispano, todo junto. Y para terminar con las redes sociales, que estamos en YouTube, youtube.com/mozillahispano, todo junto. Y en Google Más o Google Plus, como quieran llamarlo. Sí, y que bueno, que también estamos en iTunes y en Miro, que bueno, que no se olviden de comentar y si pueden puntuar el podcast. Y aparte tenemos para que puedan suscribirse los enlaces en el artículo que tengamos en Mozilla. Y nada más, yo por mi parte me despido, he sido Rubén Martín. Yo también me despido, he sido Francisco Piconi. Y Guillermo Movia, desde Argentina. Y nos vemos en el próximo número, que será el 032. ¡Hasta luego!